tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Bueno, me encuentro acompañada de Mario Guani y Diego Lois Petit. Correcto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ambos, les cuento a la gente, ambos son actores. Bueno, en el caso de Diego, él es uno de los dramaturgos de esta obra que estrenaron hace poquito, el 27 de octubre, ¿no? Sí. Esta obra se llama 742 kilómetros y bueno, tuvo tres dramaturgias de Marcel Souchik, Sebastián Calderón y bueno, Diego Lois, que bueno, quiero saber un poco, cuéntenme, por lo que estuve viendo, son tres historias dentro de esta obra, ¿qué me pueden comentar? Claro, 742 kilómetros sería como el nombre del espectáculo, sí, digámosle, sí, que alberga tres obras, sí. Esa es como la idea, son tres obras separadas, cada una tiene su nombre, por más que no lo dice ahí en el afiche, ajá, o por lo menos fueron escritas por separado, claro, y las tres forman parte del mismo espectáculo, se mechan entre sí. Algunas se hacen todas de corrido, otras se dividen escenas a lo largo del espectáculo, pero más o menos va por ahí. Y tienen como un hilo conductor que es el correr, la actividad de correr. Exactamente, sí. Que tengo, si se puede, tengo como una breve reseña, ¿no? Que como que engloba todo, ¿no? La puedo leer. Sí, adelante. 742 kilómetros, tres historias, una obra, tres dramaturgias, un espectáculo. ¿Por qué corremos? ¿Para qué? Tres historias que hablan de gente que corre, del deseo de ganar, de la competencia por la competencia, del fracaso del éxito, de la urgencia por la vida. Está bastante bien concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Igual sí. Tengo muchas incógnitas, me dan ganas de ir a verla porque no entiendo todavía qué va a pasar. Sí, hay que ir a verla para enterarse. Que podemos ya de paso comentar dónde están, los días, cómo se hacen para sacar las entradas. Perfecto, estamos, te comento, estamos. Sí. Jueves y viernes en Espacio Palermo, es el local en el que funciona el Instituto de Actuación de Montevideo, que es la escuela de la que estamos egresando con esta obra. Estamos jueves y viernes entonces en Espacio Palermo, que es en Isla de Flores, entre Minas y Lorenzo Carnelli, y estamos a las 20:30. Si quieren sacar entradas, tienen varias formas. Una, pueden ir ahí al instituto. Otra, nos pueden escribir a un Instagram que tenemos, que es @742/km, o sea, 742 kilómetros. O si no, nos pueden escribir al 093-556-813. O también estamos ofreciendo 2x1 con la diaria. Entonces, por la página de la diaria, quienes sean socios de ahí, también pueden acceder a las entradas. Ah, perfecto. Entonces, queda ahí la invitación. Repetimos si querés, Mario. Diego. Mario, te tengo ahí, pero no querés hablar. No, bien, pero no, pero está muy claro lo que Diego estaba diciendo. Así que... Repetimos el número una vez más. Repito el número. 093-556-813. Perfecto. Y bueno, coméntenme, ¿se puede calificar esta obra como una comedia, un drama, una tragicomedia? ¿Cómo es? Una mezcla, ¿no? Una mezcla. Sí, tiene un poco de todo. Incluso dentro de las mismas obras, tiene escenas que son más comedia, escenas que son más trágicas, escenas que son más dramáticas, escenas que son más farsescas también. Hay un poco de todo. Perfecto. Incluso tiene como entre obras o entre actos, hay algunos cuadros de puesta en escena que van como más allá de eso incluso también. O sea que es una mezcla, una mezcla. Sí, bien contemporáneo, hay un poco de todos, no hay género definido, que bien lo podría definir alguna crítica o algo, pero por ahora no nos ha llegado ninguna, así que digamos que es un poco de todo. Perfecto, y les pregunto, ¿cómo surge la idea de tratar este tema, por ejemplo? La idea creo que es del director. El director general del espectáculo es Marcel Souchik, más allá de que el equipo de dirección es bastante amplio, son... Además de Marcel, cuatro asistentes más. Pero surge la idea de Marcel. Marcel se contacta con Sebastián Calderón, que es el que escribió otra de las obras. Empiezan a tratar el tema de correr. Cada uno trata una obra. Una es más larga, la de Sebastián. La de Marcel es mediana, digámosle. Dura 35, 40 minutos, ¿no? Ahí, sí, 40 minutos. Y de ahí surgió la idea de hacer como una, ya que las dos obras hablaban de correr de distintas maneras, una es como una mega maratón y otra es una maratón normal, digamos, surge la idea de hacer como un triatlón teatral, de hacer una obra corta, una mediana y una larga, y ahí faltaba la corta. Claro. Entonces nos ofreció a ver si alguien de la generación quería animarse a escribirla, hicimos un grupo, fuimos tirando ideas y en un momento yo agarré la posta, me animé, escribí y tuvimos un ida y vuelta con Marcel varias veces, hasta que quedó una obra corta de tres escenas, que es la que completa la tríada. O sea que en un momento surge el tema por parte del director o hablando con ustedes, y más adelante terminás como concretando que bueno, a mí se me da bien escribir, agarro yo. Sí, sí, agarró Diego y salió bárbaro. ¿Pero tuvo algo en conjunto con los compañeros o la idea terminó siendo más bien tuya? Y sí, o sea, uno siempre se nutre de todo un poco, ¿no? O sea, tiene frases de compañeros metidas en la obra, o sea... Claro. El nombre, incluso Siete Minutos, no se me ocurrió a mí, se me ocurrió a Martina Villar, que también es de parte de la generación, que también estaba en esa comisión original que se armó para crear la dramaturgia. Después, igual más allá de eso, la obra la terminé escribiendo yo, claro, efectivamente, con algunas ideas de Marcel. Marcel me pasó algunas pautas. Quiero una obra que sea, que cumpla con esto, o sea, que sea, no me acuerdo bien cuáles eran todas, pero que sea de tres escenas, que sea de seis personajes, que el final sea de estas características aproximadamente. Y bueno, ahí un poco fui yo tirando una idea. O sea que está, bueno, colaboraron todos y nadie se puede quejar porque el producto final estuvo como todo el mundo siendo un poco parte. Sí, totalmente. Claro, sí. Son un elenco grande, podemos mencionar a todos los integrantes si les parece. Bueno. Los tengo aquí, pero sé que también tienen sus apodos, no quiero equivocarme, si lo quieren comentar ustedes. No, creo que el único apodo está ahí puesto como parte del elenco. A ver, Ajo Lastreto. Perfecto, eso es un apodo, Ajo. Alejandro Etchebarne. Sí. Constanza Ripoll Barceló. Bueno, Diego Lois Petit. Loli Graña. Luana Trillo. Mauge Botti. Germán Modernel. Rulo Marciano. Marcicano. Marcicano. Capaz que tenía algún... Mario Juani, Guani y Martina Villar también, Anya Milman, Sebastián Alexander, Sofía San Cristóbal Souto y Viviana Pérez. Correcto. Son un montón, la verdad. Asumo 15. Que sí, 15. Asumo que interpretan varios personajes, ¿no? Tienen Sí, esa es una de las características de la obra. Creo que la persona que hace más personajes, no sé si no sos vos, Mario, que haces sí, como... Sí, sí. ¿Cuántos te tocaron, Mario? Cuatro. Sí, cuatro. ¡Cuatro! ¡Qué montón! Y hay muchas... Creo que no hay nadie que tenga uno solo, por ejemplo. Ajá. O sea, hay una cantidad despelotada de personajes. La verdad que es un desafío actoral imponente. Y más para el egreso, ¿no? Porque le comentamos a la gente, ambos son egresados, que ahora ya están egresando de la IAM. Entonces, claro, esta obra tiene que ver con su egreso, más allá de que sea una obra totalmente profesional que la están haciendo a público. Y bueno, sí, estaba bueno que egresemos con algo desafiante, ¿no? Supongo, de alguna manera. Capaz que tiene que ver con eso. Nosotros no es que pensamos el diseño de las obras, pero sí fuimos como solucionando los problemas dramatúrgicos que tenían las obras con, a veces faltaba metíamos un personaje más. Por ejemplo, vos, Mario, tenés un personaje que no está ni escrito, ¿no? Es verdad, el camarógrafo que, bueno, fue idea tuya, ¿no? Sí, el camarógrafo ser. Y me encanta. Salió un personaje ahí de la nada que me divierte mucho representarlo. Y claro que es por ejemplo, justo el ejemplo del camarógrafo, es un personaje que por ahí está en más escenas que otros personajes que están en menos escenas, pero tienen un montón de diálogo, por ejemplo. Claro, sí. Él no lo decía a Mario, que se acercó un poco más porque si no, no lo estaba escuchamos. Tirado contra el respaldo de la silla. Y podemos saber, no de todos, pero al menos de ustedes dos, podemos saber que los personajes, los nombres, lo que interpretan. Bueno, sí, yo interpreto tres, uno en cada una de las obras. En una obra que se llama Siete Minutos, aparezco no importa en qué escena, pero digo, soy un doctor que aparece en un momento, es un personaje de una escena. En otra de las obras soy Martín, que es una especie de narcotraficante o algo así, es difícil, no es tan importante qué es, que también aparece en una escena puntual. Y en otra de las escenas, de la obra más larga, digamos, en otra de las obras, digo, soy el entrenador de la corredora principal, digamos. Perfecto, son todos muy interesantes. Sí, y Mario... Sí. Bueno, el camarógrafo. Sí. Y después un vecino. Llega a un almacén. Ahí. Y después. En la obra Siete Minutos. Soy como uno de los que. Bueno, que están las tres escenas, ¿no? Es como. No es un delincuente, pero bueno, está. Tiene que hacer como una tarea. Bastante. Delictiva. Bastante, sí, delictiva y compleja. que bueno, está, está salado. No nos digas. No. Y después, bueno, abro la obra con Alejandro. Ajá. Tenemos ahí un pequeño, bueno, es un prólogo. Un pequeño prólogo antes de empezar la función. Ah, perfecto. Entonces, la verdad que se sacan totalmente las ganas de actuar con esta obra porque están todo el tiempo en escena y interpretando distintos personajes. Totalmente. ¿Ya les pasó, no sé, en alguna de estas funciones que tuvieron de confundirse en algún momento, que se les mezclen los papeles? De mi parte no. No, porque pero puede pasar. Puede pasar, sí. Decíamos que no. Bueno, les pregunto, ¿cuál fue, capaz que a Diego no le pasó por estar dentro de la dramaturgia, pero cuál fue, Mario, la primera impresión que tuviste cuando lees el libreto? Cuando leí el libreto, por ejemplo, de la obra de Diego, me encantó. ¿Sí? Me encantó, sí, sí. Uh-huh. Quedé recopado con el personaje. Estuvo genial. Uh-huh. Estuvo genial porque tenía un personaje propio como para trabajarlo y meterle ahí cuerpo, cabeza. Ajá. Así que, bueno, muy, muy copado. ¿Y con respecto a las otras? Y con las otras, tuve como que hacer un trabajo como un poco más... a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Por ejemplo, el camarógrafo no tiene diálogo. Ajá. Como que tuve que poner más el cuerpo, claro. Más ver para dónde va la cámara, cómo juego con los reporteros, con la reportera. Y después el vecino, como es un personaje corto. Sí. Bueno, me divierto porque lo hago medio borracho. Y bueno, sí, está bueno. ¿Y Diego, te pasó en algún momento? Ah, bueno, pará, tengo el rescatista. Que es al también. Final de la... es verdad, ¿viste? El rescatista, es verdad. Ah, bueno, van apareciendo. Es tremendo, el rescatista me encanta. Sí, sí. Hay algo que es que también esta tercera obra, la que terminé escribiendo yo, ¿sí? apareció durante el proceso. O sea, ya estábamos ensayando las otras dos obras, claro. Cuando terminó de aparecer. Entonces, empezamos el proceso leyendo las otras dos obras. Creo que así fue que empezamos prácticamente. Ajá. Y yo creo que mi primera impresión fue... Sobre todo hay una de las obras que es como la que tiene más despliegue, digamos, la incluso diría como la más shakespeariana, porque tiene de alguna manera un arco trágico y todo. Ajá. Pensar, la puta madre, todo lo que vamos a tener que hacer para montar esta obra. Claro. En el sentido de locaciones, escenografía, ajá. todo. Después terminamos eligiendo otro camino desde el uh-huh. diseño. Pero originalmente fue tipo, uh-huh. ¿cómo vamos a hacer para montar todo esto? O sea, el ver... Leer el texto y poder ver el desafío como grande. Uh-huh. Sentiste un abismo en primera sí, impresión, sí, pero. Totalmente. Pero bueno, ya están aquí, llegaron. Además que tuvimos bastante poco tiempo de ensayo, digamos. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron? Arrancamos a finales de julio. Ajá. Y. Tres meses. Tres meses. Sí, tres sí. meses, y eso que en el medio un viaje del director, ajá. digo, tuvimos como nuestros tropezones, digamos. Claro, claro. Sí, bueno, típico, pero se llegó. Sí, sí. Y tuvieron que hacerse cargo también de escenografía, vestuario. De todo, sí. De la todo. Producción también. Uh-huh. De la financiación. También. Sí, de todo. ¡Wow! Completo. Y complejo también. Pero se logró. Bueno, y de sus personajes, porque Mario, yo sé que te encantó el camarógrafo y también el recatista y estás como muy copado. Pero, a ver, Diego, ¿qué sentiste? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? ¿Te parecieron? ¿Qué? Sí, sí, o sea, sí, me gustaron. Uh-huh. Me gustaron. Particularmente me gusta un montón el del entrenador. Sí. Y el del médico también, porque de alguna manera me lo escribí para mí. Claro. Dije, incluso después de escrito me di cuenta que lo había inspirado en un personaje que me gusta mucho también. Ajá. Que tiene un, por más que nada que ver como ser humano, cero coincidencias morales, cero coincidencias laborales, nada, pero está un poco inspirado en, no sé si, bueno, mucha gente los ha visto, pero de los simuladores de Mario ¿sí? Santos. Sí. tiene algo de eso y yo después me di cuenta, claro, es mi personaje favorito. Entonces, de alguna manera, el que fui a interpretar yo ya le puse eso de... Igual, yo escribí, le di a Marcel y le dije que hiciera el reparto que quisiera. Claro. Le sugerí uno que fue uh-huh. el que terminó quedando, porque dijo, bueno, tal, escribiste vos, voy a tomar esto. Claro totalmente. Que sí. Y bueno, y está bueno. Mario. El doctor está salado. Mario, ¿y con tus personajes también sentiste lo mismo? ¿Te gustaron todos? Sí, bueno, sobre la marcha como que los le fui... Encontrando. Le fui encontrando ahí el cariño. Sí, exacto. Perfecto. Exacto. ¿Y podrían imaginarse haciendo el personaje de otro? No. Es difícil, pero yo creo que llegado el caso sería divertido. Divertido. Si me, digo, me dice, yo qué sé, no, Dios quiera que no pase, pero tal se quiebra una pierna, no puede ir a la función. Ta, prendete de este personaje de un momento para otro y bueno, habrá que hacerlo, sabremos cumplir. Perfecto, perfecto. ¿Y el proceso cómo lo vivieron? No fue tan largo, pero hubieron varias cosas en el medio, el viaje del director, pero se remó. Se remó. Hubo un soporte fuerte de las asistencias de dirección, ya te dije que fueron cuatro. Varias. A mí muy particularmente me gustó que más que nada trabajé con ella, con Adriana Ardovain, que es originalmente apareció como un rol de dirección de actores, después era una directora más, porque dirigía en todo sentido, puesta, etcétera. La verdad que trabajar con ella me gustó mucho, pero además siento que me sirvió mucho para actuar mejor. Ajá. Siento que si hoy estoy actuando... Estoy conforme con lo que estoy haciendo en escena, es en gran parte gracias a ella. Sí. En sí el proceso me resultó caótico, corto, me hubiera gustado que fuera más largo. Tuvimos nuestras dificultades. Hay algo que es que cuando no te podés abocar solo a la actuación, tenés que darle bola a escenografía, vestuario, producción, claro. Financiación, todo, es un quilombo. Es como que por momentos yo me sentía desbordado y estoy seguro que no fui el único, digamos. De alguna manera. Creo que nos sentimos así la gran mayoría de la generación y al final es gratificante el hecho de estrenar habiendo pasado por todo eso y sentir que ahora quedan solo funciones y es, por ejemplo, hoy tenemos función y estamos acá, el jueves pasado que tuvimos función, no podríamos haber estado acá, estaríamos recontra estresados, con cositas por hacer, detalles. Hay algo que tiene también el hecho de haber estrenado, que es que podés seguir puliendo el detalle infinitamente, cada detalle es una conquista en una obra tan larga de... Tan larga, no es tan larga. Dura menos de 2 horas. Digo, ¿sí? Si lo comparás con una puesta de Brecht que puede durar 3 o 4, no es tan larga, pero es grande, es una obra grande porque tiene muchísimos personajes todo el tiempo, muchísimos cambios de vestuario, escenografía, movimientos de todo tipo. Entonces, seguirle buscando el detalle está bueno. Es dinámico, se escucha dinámico y no hay como forma de aburrirse, ¿no? De ver tanto. Y te invitaría a ir y decirlo vos, digamos. Disculpen, pero yo voy a ir hoy mismo. Así que, no sé, me voy de acá con ustedes y vamos charlando. Buenísimo. ¿Cómo se sienten para hoy? ¿Cómo se sienten? Bueno, ¿tranquilos? Sí, por momentos sí. Bueno, ya un poco antes de la función, ya personalmente empiezan unos nerviositos ahí. Pero bueno, bien. Sí. Diego. Yo me siento un poco descansado, que era algo que estaba necesitando, entonces en ese sentido bien. Ajá. Hay que ver si eso no te afloja a las defensas, ¿viste? También ¿sí? El nervio antes de entrar a escena está buenísimo, en realidad, porque te tiene represente de alguna manera. Me acuerdo que yo soy... lo revivo el proceso, ¿viste? Como cuando estoy ahí... Pero me acuerdo el día del estreno, estaba María Mendive, una de las directoras de la institución, y me decía, Diego, te veo tranquilo, no sé qué... Sí, bueno, yo ya sé que... Le contaba, claro, estoy tranquilo, pero porque sé que lo dimos todo en los ensayos, claro. Yo lo di todo, y ahora es el reflejo de los ensayos, no me puedo preocupar de más tampoco. Y me decía, sí, es verdad, te hace bien esa tranquilidad, a vos te va a hacer bien porque sos como muy pasional y capaz que estar tranquilo antes del estreno te hace bien, ¿viste? Como, y así un poco estoy. Yo no soy de ponerme muy nervioso en los estrenos, pero en los procesos sí. Soy fatal, si veo que no está una copa en un ensayo, yo me pongo malísimo. Entonces el estreno se vivió bien. Mario, ¿cómo estuviste? Sí, bien, nervioso, muy nervioso, pero sí, como vos decís, se vivió bien, sí. Tuvo sus lindos momentos. Sí, sí, fue muy lindo. Tuvo en la escena final que estamos con Mario justamente, hubo una mini equivocación, o sea, que fue de esos momentos como que uno quiere atesorar así, porque me dan un vaso de whisky. Y yo lo miro y estaba vacío y me lo había tomado yo. Me agarró una decepción tremenda que la hice así y miré para atrás decepcionada a la que me sirve el vaso de whisky y todo el público se cagó de risa porque se dio cuenta que como que hubo una conexión ahí entre actor público. Entendieron que me tendrían que haber dado el vaso lleno, entendieron que yo, personaje, me decepcioné, pero así como Diego. Entonces hubo como toda una... un lindo momento sí, ahí. Sí, estuvo bueno. Terminó siendo una escena que por ahí es re trágica. terminó siendo muy humorística en algunos momentos. No, no es trágica, pero es como fuerte, digamos, es impactante. Así. Quedó bueno, ese pequeño error quedó bueno entonces. Sí, total. Y en cuanto a la segunda función, yo tengo como mucha gente que me ha dicho que las segundas funciones a veces no son muy buenas. ¿Les pasó? ¿O es un mito? Bueno, yo la verdad que no... no sé, en realidad, no lo sé. Según dijo Adriana, justamente dijo que no, que la segunda función fue, ¿sí?, fue muy buena. Personalmente, estando ahí adentro, la verdad que no sentí que haya salido nada. Ajá. Nada fuera, o sea, que haya comprometido ahí, no sé, que no se entendiera o que... Uh-huh. No, yo lo sentí, la sentí muy bien, la segunda función. Sí, yo también. Lo único que estuvo más floja de público, más tímida de público también, podría decirse. Pero, está, es parte, o sea, uh-huh, no, estamos haciendo 14, 16 funciones, no sé cuánto vamos a hacer al final, pero es un montón, ¿no? Uh-huh. Todas vamos a llenar una sala de 90 butacas, uh-huh, es así. Incluso, después nos fuimos a comer porque... Bueno, ya el jueves habíamos celebrado, pero está, celebramos de vuelta. Sí, celebramos de vuelta. Y fuimos con un profesor, con Agustín Urrutia, y él, ¿sí?, la evolución de él fue buena. Ajá. A él le gustó, y él es sincero. Si no le hubiera gustado, no se hubiera dicho. Uh-huh. Entonces, como ver que alguien que fue parte de nuestro proceso y nos vio crecer, digamos, nos da una evolución buena, es satisfactorio. Uh-huh. O sea, significa que la función estuvo bien. O bueno, no sé, capaz no fue la mejor función del mundo, pero... Se logró. Uh-huh. No, en realidad no era tanto de si salió horrible o qué, pero viste que a veces hay algo, capaz que es en el público, capaz que no es tanto de los actores, capaz que están más tímidos, como decís. Entonces, bueno, curioseando ahí. Bueno, ¿les parece si mandamos la tanda y cuando regresamos seguimos hablando un poquito más? Perfecto. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Diego Lois Petit y Mario Guani, que ambos son actores de esta obra 742 kilómetros. Diego hizo una, digamos, co-dramaturgia con otros dos más, que son Marcel Sauchik, que también es el director de esta obra, y Sebastián Calderón, otro de los dramaturgos de una obra, que son tres obras dentro de esta obra, todas conectadas con algo de correr. Yo no sé decir muy bien todavía porque... Gente que corre. Gente que corre, perfecto. Muy bien, entonces no sé si quedó algo más pendiente. Podemos repetir la gente cómo puede hacer para adquirir sus entradas y demás. Perfecto, sí, repito la información para las entradas. Primero, los días de función, estamos jueves y viernes hasta mitad de diciembre. Hacemos funciones en Espacio Palermo, que es donde funciona el Instituto de Actuación de Montevideo. Es en Isla de Flores, entre Minas y Lorenzo Carnelli. Si quieren acceder a entradas, es o por nuestro Instagram, @742/KM, o al celular 093-556-813. Perfecto. Lo repito, por las dudas, 093-556-813. Y estamos los días jueves y viernes a las 20:30. Impecable. Entonces, bueno, sé que ambos, ya comentamos que ambos estudiaron en la IAM, se formaron allí y ahora están egresando con esta obra. Y quería preguntarles alguna cosilla así a ustedes, como para que la gente los conozca más a nivel, artístico, profesional, no sé. Quería saber, ¿hubo alguna influencia o algo que los llevara a dedicarse a esto, a querer formarse como actores? Bueno, yo en realidad llegué medio de casualidad. Ajá. En el 2017 volví a Uruguay, estuve viviendo muchos años fuera del país. Sí. Y una amiga me dijo, ¿por qué no haces teatro? Ajá. Y bueno, hice unas clases de impro ahí mismo en la IAM con el Coco. Y después hice prevocacional también en la IAM y después arranqué la carrera. O sea, fue algo medio... ¿Alguien medio... te atrajo? Sí, sí, en realidad siempre me gustó llamar la atención. Ajá. Así que eso es algo de desde que era un niño. Pero bueno, que empecé así como a incursionar en el mundo del teatro, uh-huh, fue, bueno, en el 2017. Uh-huh. Exacto. 2017, y bueno, te convencieron y te terminó gustando. Exacto, Mario. Sí, me encantó, la verdad, me encanta. ¿Y Diego? Yo creo, diría que entré al teatro por el carnaval. Yo arranqué estando en el liceo a salir en murga, muy gurí, y ahí hice 10 años seguido en murga joven, hice de todo, hice llamadas, comparsa. O sea, yo me dediqué todos esos años intermedios entre que salí del liceo y terminé entrando efectivamente la carrera a la recreación, hice campamentos. Ajá. Mil años, me encantan los campamentos, la recreación, todo, el jugar, etcétera. Pero bueno, en un momento me pasó que con el carnaval nos entró a ir un poco mejor. O sea, yo siempre escribí. Uh-huh. Y dirigí también. Tuvimos un año con mi murga que ganamos. Al año siguiente me llamó para salir en Araca la Cana. Uh-huh. Me encantó, dije que sí. Después me terminé bajando por otras cuestiones, pero como que entré a ver que vivir del arte era una posibilidad de alguna manera, porque me había llegado una oferta de la mismísima nada. ¿Sí? Sin rebuscármelas mucho, y a mí siempre me gustó escribir, siempre yo me dedicaba más bien a la música, digámosle. Pero en un momento también me pasó que la música me entró a aburrir un poco. Uh-huh. Digamos, como entré a ver, no veía que me satisfaciera tanto. Yo empecé a ir a ver más teatro que música, por ejemplo, y eso ya me di cuenta que era significativo, por algo estaba haciendo eso. En un momento me encontraba un poco perdido y me puse a estudiar un poco de todo. Estudié danza, estudié teatro, estudié más música. Y de todo eso, lo que me terminó llamando más la atención fue el teatro. Incluso te diría que hasta la danza me terminó llamando más la atención que la música. Uh-huh. Y bueno, ahí me puse a estudiar teatro y también más hace poco me puse a estudiar escritura también. Me puse a estudiar dramaturgia, me puse a estudiar otras formas. Estudié con Jimena Márquez, estudié con el Seba Calderón mismo. Así que yo me acuerdo, mira, probablemente ustedes hayan tenido Florencia Infante en Impro. Sí. Terminando, ella va a hacer unas devoluciones, capaz todavía no las tuvieron, al final del proceso. Me acuerdo que lo primero que me dijo fue: mira, Diego, yo te voy a decir una cosa. Vos, capaz que lo único que te falta hacer un poco más todavía es bailar, pero vos sos un artista completo, digamos. Ajá. Sos alguien que no se especifica en nada y que hace todo. Uh-huh. Eso es buenísimo también. No lo veas como algo malo, aprovechalo, disfrutalo y un poco en eso andamos, porque es verdad, esto arrancó por el carnaval, siguió por la música, el teatro, como se fue formando de todos lados. Hoy, por ejemplo, ahora, este año voy a salir en carnaval. Uh-huh. en Espacio Integración. Uh-huh. y voy a salir bailando, por ejemplo, ¿entendés? No voy a salir ni actuando ni cantando, podría cantar, me ofrecieron cantar. Uh-huh. También, capaz que lo hago, pero principalmente me llamaron para bailar. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, eso es como, para mí es interesante, no sé, es el ver que todo tiene que ver, digamos. Uh-huh. No es como que uno es actor y punto, ¿viste? Uh-huh. Me preguntan, ¿te animás a escribir esta obra? Y sí, bueno, probemos. Yo en realidad cuando me puse a escribir la obra esta no sabía si iba a quedar o no. ¿Sí? No sabía ni si me iba a gustar o no. Probé, escribí algo, al principio no me gustó, después me terminó gustando, lo mandé, gustó y ahí cuadró. Uh-huh. Pero es como parte de una búsqueda. Entonces, Diego es completo. Diego es completo. Y Mario, que no te sienta mal por tu respuesta. Mira, la cantidad de gente que me ha dicho que termina de casualidad estudiando teatro y que le encanta, es tremendo. Me gusta. Es una buena forma de llegar, sí. Sí, es una buena forma de llegar. Y la que por la que muchos llegan, la verdad. Es verdad. Así que nada, me gusta preguntar esto porque me da curiosidad y es muy lindo las respuestas que se reciben. Les pregunto, ¿recuerdan la primera vez que subieron a un escenario? ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron? Y yo fue con una murga, me acuerdo. ¿Sí? Clarito. O sea, en realidad hay como dos primeras veces. Uh-huh. La primera vez que cantamos frente a público. ¿Sí? Que no fue en un escenario, pero más o menos. Era contexto murga, festival murga joven. ¿Sí? Más te digo dónde, era en el 26 de marzo. ¿Sí? El Comité Central de la Unidad Popular. La Unidad Popular, bueno, creo que en ese entonces, te digo, se llamaba Asamblea Popular todavía. O sea, eso fue la primera vez. Me acuerdo que fue rarísimo porque hacíamos una cosa rarísima. Teníamos todo un cuplé en playback. Entonces, básicamente, estábamos actuando. Sonaba una murga de fondo, sonaba una pista, creo que eran Asaltantes, con Patente. Y estábamos haciendo playback, no sé qué. Y después sí, cantábamos unas canciones, cantábamos. Pero aparte, nada que ver con murga joven. Cantábamos la chacarera del ácido lisérgico, del Lelutier. O sea, no tenía nada que ver con nada. Era prácticamente, podíamos ser los marinos cantores y era lo mismo. Y después sí, ese mismo año, más adelante, en el anfiteatro Canario Luna, que era el viejo Canario Luna, el que terminaron demoliendo para darlo vuelta porque le entraba viento por atrás del escenario y no se escuchaban nada los micros. En ese anfiteatro fue la primera vez que nos subimos con esa murga. Perfecto. Entonces, dos primeras veces muy diferentes. Las sí, total. Primeras experiencias. ¿Y Mario? Y bueno, yo creo que fue el jueves pasado. No. Sí, sí. Creo que sí, sí. Fue ese. Y sí, porque el resto fueron muestras. Bueno, que hicimos. Muestra. También, ¿no? Las muestras fueron también. Tienen su, gota de nerviosismo y de. Uh-huh. Vamos, sí, sí. Y bueno, está, y en el 2017 cuando hicimos la muestra ahí de impro con el Coco y bueno, con Constanza Ripoll, que ¿sí? también estaba en aquel grupo. Que es, sí. Justo ese sí. grupo de, bueno, el grupo de impro no, pero el grupo de prevocacional que hizo ¿sí? Mario, yo también lo sí, hice. También. Fue ahí cuando digo que tuve ese año en el que probé un poco, hacer un poco de todo. Bueno, probé actuación ahí, haciendo el prevocacional en el YAM. Y si bien me bajé, porque no terminé el año, no participé de las muestras ni nada... Fue importante ese grupo porque fíjate que éramos, ponele que éramos 30. Un montón. Sí, de esos 30, como 10 entramos en nuestra generación. Claro. Como 6 o 7 más entraron en la siguiente generación sí. de la IAM, que es la que está ahora en tercero. ¿Sí? Y después está Mika, que entró en tu generación, por ejemplo. O sea, de esas 30 personas, casi 20 terminamos haciendo la carrera de actuación profesional. Uh-huh. Y una buena parte la estamos terminando ahora. Claro. De estas 15 personas que estamos ahí, Seba, Anya. Marito, Conti. Sí. Yo, no sé si me olvido de alguien más. Luana. Luana. 6, por lo menos Florencia. De 15. Estamos. De hace egresando. Tiempo. Claro. Sí. Estamos hace 5 años. Wow. Incluso, desde antes de empezar la carrera. Sí. Un montón. Me acuerdo del trabajo final ese que hizo Agustín Urrutia, que fue impresionante. Ajá. Hizo 4 obras diferentes que iban pasando por toda la escuela. O sea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Eran 4 obras. En diferentes lugares, en 4 espacios diferentes. Uh-huh. Entonces la gente veía una obra, veía otra, o sea que la misma obra la representábamos 4 veces en una noche. Uh-huh. Fue increíble, la verdad que eso también me dio, esa muestra me dio muchas ganas de seguir, bueno, con el teatro claro. y actuando y sí, sí. Y me encantaba cómo actuaba Diego en Prevo, sí, me gustaba mucho, sí. O sea que también admiración por los compañeros sí, terminó mucho. Llevando. Ah, mucho, total, sí, total. Yo me acuerdo, mira, te digo una así como para ¿sí? pa comenzar. Estábamos haciendo, nos pasó con nuestra generación que en segundo nos cayó la pandemia y fue un quilombo, no entendíamos nada. Horrible. Bueno, ahí cuando nadie entendía nada, nosotros estábamos con Zafores haciendo Brecht. Ajá. Y claro, estábamos haciendo terrores y miserias, eran 1000 escenas, todas desconectadas. Entonces tuvimos solo 2 semanas de presencialidad antes de la muestra en la que montamos todo. Entonces claro, vimos a nuestros compas muy poco antes. Y yo la verdad lo que estaba haciendo era una cagada, o sea, no era una cagada, pero no tenía gracia. O sea, sí estaba, me había aprendido toda la letra, me había aprendido toda la puesta, tenía un cuerpo más o menos decente. Pero, y había escenas que estaban muy bien, había muchas escenas que estaban muy bien. Uh-huh. Y había una particularmente que estaba en Mario, que era... Para mí era un despelote, era la escena del juicio de Terrores y Miserias, es reconocida. Sí, sí. Pero yo creo que no era solo mérito, era mucho mérito de Zafores también en gran sí, parte. Sí, sí, la apuesta Zafores. Que había hecho. Pero sí. era para tirar chilenas de la risa. O sea, me acuerdo que todos los personajes que entraban, que eran como 5, estaban muy bien. Me acuerdo que tu entrada, la entrada de, bueno, de Conti estaba muy bien, la entrada uh-huh. de Mariana. Era como... Ahí yo fue un clic, fue en decir, pa... Mirá, puedo dar mucho más que lo que estoy dando. Puedo hacer cosas mucho más interesantes. Como vi que esa gente se había soltado el juego y me generó algo ahí. Uh-huh. Ah, pues salió bárbara después. La obra salió increíble. Sí, sí. Todos, terminó saliendo muy bien. Todos estábamos, uh-huh. sí. Está bueno ese autor, Brecht. Que permite mucho también, ¿no? Obras que capaz que son bastante serias, como desconstruirlas también. Supongo que hicieron eso. Sí, sí, sí, sí. Y mucho de claro, que tiene eso Brecht, que es animarse a jugar muchos códigos, ¿no? Puedes jugar 1000 códigos distintos de actuación o de puesta en una misma obra y es como ese es el juego, de alguna claro. manera. Y claro, de darme cuenta que yo no me estaba animando a eso, digamos. Ajá. Entonces... Poder haberlo visto, poder haber hecho todo este proceso y poder volver a obras como esta, en la que estamos ahora, en la que tienen mucho de eso, porque son obras re distintas las 3, por más que yo creo que terminan coexistiendo bastante bien en un mismo espectáculo. Uh-huh. Pero Pero ver ese juego y decir, lo podemos traer para algo totalmente contemporáneo, está bueno también. Uh-huh. Es como el aprendizaje que te puede llevar de, claro, de ese código. Totalmente. Y de lo que han hecho hasta ahora, ¿qué prefieren más? ¿Hacer comedia, drama, una mezcla entre los dos? ¿No hay preferencias? Bueno, no, yo no tengo preferencias. Uh-huh. No, no, no. Lo que venga, Mario, lo que venga. Lo que venga, sí, sí, tal cual. A todos le decimos que sí. Exacto. Y Diego, supongo que sí tienes alguna preferencia. Y yo creo que a mí me gusta más la comedia. Uh-huh. Pero sobre todo me gusta el teatro bien hecho. No sé cómo explicarte. Como que en realidad, si voy a ver un buen drama, una buena tragedia, me encanta. Claro. Me encanta también, totalmente. Uh-huh. O sea, si ¿qué elijo hacer? ¿Qué elijo escribir? Principalmente comedia. Claro. Totalmente. Uh-huh. Pero bueno, en realidad disfrutar, desde adentro se disfruta todo. Uh-huh. Se disfruta todo. Incluso puede ser como muy, muy divertido hacer un drama desde adentro. Uh-huh. O sea, una vez que, como a principio de año estuve en una obra que era bastante fuerte, se llamaba Feminazi, era como súper de impacto, digamos, todo el texto, toda la puesta, todas las escenas. Y claro, era terrible, éramos como un tipo los peores varones que podríamos ser, digamos, o sea, había violaciones en escena, todo. Y ta, era terrible al principio, pero llegó un momento que empezó a haber público, el público empezó a devolver como gratitud a eso, entonces se empezó a soltar y era como divertido de hacer de alguna manera, porque el actuar era emocionante, digamos. Uh-huh. Era como, no sé, habíamos encontrado un juego en eso. Uh-huh. Para que lo hacía más real. Uh-huh. Para el público. Claro. Totalmente. Me quedo escuchándolos y me pierdo. No sé qué otra cosa les quiero preguntar. Bueno, nada, en contexto pandemia, sé que ambos están en medio de la carrera, pero además de esta obra que estamos por que comentamos un poco, ¿andan en otra cosa? ¿Algo que quisieran comentar? Bueno, yo estoy sí en una obra que ahora en noviembre estrena. Uh-huh. Se llama Los Maravillosos Años 20. Sí. Es un elenco bastante grande, somos 10 actores y actrices. Uh-huh. Vamos a estrenar en El Chamuyo. Vamos a estar los domingos de el último de noviembre y todos los de diciembre. Y nada, creo que es una obra interesante. Pero a ver, es de época, es de años 20. Sí. Entonces, eso está como muy logrado y me parece que lo hace interesante. Uh-huh. Estamos en pleno proceso. Sí, ya estamos haciendo pasadas, pero todavía queda mucho por verse. Perfecto. A mí me gusta lo que voy viendo. Uh-huh. Hay que ver cómo resulta. Importante eso, importante que estés copado. Entonces, más adelante quizás te tengamos aquí de nuevo por ese otro proyecto. Ah, es muy probable. Y Mario, ¿en qué andas? Bueno, si me pueden llamar cuando quieran, si hay algún proyecto ahí en la vuelta. ¿Cómo, no, Mario? Bueno, no, de momento no. De momento no, no pero no. Este proyecto. Este que ya nos lleva bastante. Y que hasta diciembre van a estar. Y hasta el 9 de diciembre vamos a estar. Un montón. Sí. Bueno, Mario, entonces espero que en algún otro momento, que sin duda van a llegar otros proyectos, tenerte aquí también. Claro, él es humilde, él no le gusta la prueba. ¡Humilde, humilde! Más o menos. Te había invitado Kiko a actuar en una obra, ¿te acordás? En algún momento, sí. Sí. Que creo que se iba a hacer el año viene, no sé bien cómo es la historia. Y además con Mario y otro ex compañero de generación, ¿sí? Juan Diego, estábamos haciendo un proceso los tres de otra obra que paramos. Porque se nos venía el egreso arriba y bueno, uh-huh, queríamos como concentrar las energías hacia un lugar. Pero estábamos haciendo un proceso, sí, de una obra que bueno, quedó por ahí, quedó en stand-by. Pero posiblemente retomen. Sí, sin duda. Es probable, sí. Ahora, sí. Justo, además, el otro compañero, la tercer pata de la silla, ajá, se fue de viaje. Entonces, vamos a tener que esperar que vuelva y vuelve ya casi el 25 de diciembre. O sea, uh-huh, entonces, bueno, capaz que el año que viene. Exacto. Perfecto, entonces, bueno, muchas cosas se vienen, esperemos, y bueno, damos por terminada la entrevista, muchas gracias a ambos, les deseo muchos éxitos, mucha mierda, no sé cómo prefieren que les digamos. Éxitos, y bueno, nos estaremos reencontrando en algún otro momento. Muchas gracias. Nos despedimos de Diego y Mario, estamos a jueves y nos reencontramos mañana, que pasen muy bien.